Templo Music. Las cuerdas comen pollo. Las cuerdas comen pollo. Las cuerdas comen pollo, yo me pego la pitorra, porque saco los raps con la punta de la chorra. Aviso a navegantes que se escondan o que corran. Si Tony Jaya te rapea, tú te callas, zorra. Que no tenés ni idea, con mi micro cachiporra. Yo te golpeo al ritmo, que no hay Dios que te socorra. Déjate el rap, chaval, y saca ya esa pedorra, que la tienes todo el día encerrada en la mazmorra. No tenés ni idea, ni idea, ni idea. Y deja a tu chaval que sabes que su moña es. No tenéis ni idea, ni idea, soy Tony T. No tenéis ni idea, ni idea, ni idea. No tenéis ni idea, ni idea, ni idea. Ya ves que conmigo te lo pasas de coña. Y deja a tu chaval que sabes que su moña es. No tenéis ni idea, ni idea, soy Tony G. Yo te enseño los trucos para gustar a las niñas, sin prometerles nada que luego se te encariñan. Así se escucha mi nombre en muchas de tus riñas, con tu marón motogena, Carmele y Maliñas. Me hago a tu doña, tío, y sin usar colonia. Vienen a mí bailando esos leggings Macedonia, volando como si llevaran alas tus Sonia. No hagas cara, Antonia, tu chico es en paranoia. Ya ves que conmigo te lo pasas de coña, y deja a tu chaval, que sabes que es un moña. No tienes ni idea, ni idea, soy Tony. Comen pollo. Ajá. Tony G. No tenéis ni idea, hijo de puta. No tenéis ni idea, hijos. Sí. Las cortas comen pollo. Las cortas comen pollo. Hijos de puta. No tenéis ni puta idea. Sí. Está en casa. No tenéis ni puta idea, hijos de puta. Cabrones. Sé que te va el morbo, tú sabes que me sobro, pero si mira tu chorbo, a él también le cobro. Hay bestias que se beben litros en un solo sorbo, capaces de lo que sea por echar un polvo. Yo soy el pez gordo, en la noche de Mordor, estoy entre los orcos que tienen cara de ñordo. Métele caña al ampli truco hasta dejarme sordo, hasta quedarme ronco, rapeándolo desbordo. No tenéis ni idea, ni idea, ni idea. Pasas de coña y deja a tu chaval que sabes que su moñas. No tenéis ni idea, ni idea, soy Tony G. No tenéis ni idea, ni idea, ni idea. No tenéis ni idea, ni idea, ni idea. Ya ves que conmigo te lo pasas de coña y deja a tu chaval que sabes que su moñas. No tenéis ni idea, ni idea, soy Tony G.